Corazón que tanto tú has sufrido, corazón por los falsos amores, que encontraste perdido en el camino y fuiste recogiendo creyendo que eran flores. Corazón que tanto tú has sufrido, corazón por los falsos amores, que encontraste perdido en el camino y fuiste recogiendo creyendo que eran flores. Más vale corazón, quedarte sin amor y vivir en el olvido. Más vale corazón, quedarte sin amor y vivir en el olvido. Los amores que tienes escondidos son motivos de amargos sinsabores, que te tienen bastante resentido pensando en el olvido de esos malos amores. Los amores que tienes escondidos son motivos de amargos sinsabores, que te tienen bastante resentido pensando en el olvido de esos malos amores. Más vale corazón, quedarte sin amor y vivir en el olvido. Más vale corazón, quedarte sin amor y vivir en el olvido. Te miro Bolaño, ¡fuerza!